nuestras raíces. Desde el capítulo número 10 nos vamos a transportar al número 11. ¿Lo recuerdan? Año 1610, en ese momento en el que 300.000 musulmanes eran expulsados de España. Y nos vamos a meter de lleno en este hecho de la historia de España, en el que queremos investigar, ¿no?, cómo se convivía en esos años y cuáles eran los motivos por el que finalmente se dieron esa expulsión. Para ello, nos encontramos en la casa de Mario Gaviria, al que agradecemos que nos permita realizar estas grabaciones, y nos vamos a meter de lleno. Bienvenido, Mario Gaviria, Nuestras Raíces número 11, año 1610. Bueno, pues ya tenemos un decálogo, venga. Nos vamos a adentrar, como bien estamos indicando, en cómo se convivía en esos años y cuáles fueron los motivos por el que finalmente se quiso expulsar a los 300.000 musulmanes en ese momento. Bien, tenemos que recordar, aunque han pasado meses, que la primera expulsión de los musulmanes la hicieron de la península ibérica los portugueses. Hacia el año 1140 ya habían ido expulsando de Portugal a los musulmanes. En España no se hizo hasta la toma de Granada por los reyes católicos Isabel y Fernando en 1492. Pero ¿qué sucedió? Que aunque les dijeron o te conviertes al cristianismo o te vas a Marruecos, ¿sí?, no se fueron. Y en lugar de Marruecos se fueron a la Alpujarra. Las Alpujarras son una zona que está en la... unas montañas que dan hacia el sur, hacia África, que es donde están las montañas que van desde el mar, desde Motril hasta Sierra Nevada, y son más adelante hacia Almería, son las montañas que también se llaman Alpujarras almerienses, de donde han bajado a cultivar todos los descendientes de los moriscos a los invernaderos de Almería. Hoy gran parte de todos los propietarios de Almería son descendientes de los que estaban allí y se quedaron, que eran grandes agricultores. Entonces, como se quedaron, había un problema de que en los pueblos de la Alpujarra, que vivían pues igual 100.000, 200.000 aproximadamente, eran todos musulmanes. Y entonces España, para que pudieran ir evolucionando para hacerlos cristianos, tomó varias medidas. Una, con los obispos de Galicia y de Asturias, sobre todo de Galicia, pactaron lo siguiente: traer curas gallegos y traer agricultores gallegos desde Galicia, que eran cristianos viejos, cristianos desde la época del siglo VIII, de cuando estaba ya el Camino de Santiago, y como estaba enterrado en Galicia el apóstol Santiago, había muchos cristianos en Galicia. Ajá. Pues ¿qué hicieron lo primero? Traer a las Alpujarras curas, algún convento de monjas incluso, y luego muchos agricultores y ganaderos gallegos para poblar los pueblos, para compensar que no todo el pueblo fuera musulmán. Entonces, por eso es muy curioso, porque hay pueblos en las Alpujarras andaluzas que, en lugar de tener nombre de origen árabe o de origen andaluz, lo tienen gallego. Tienen nombres gallegos. Corredoira, no sé cuántos. Y dices, coño, ¿qué hacen en Granada este pueblo con nombre gallego? Pues es que trajeron cristianos. ¿Esos cristianos qué función tenían? Pues ir a la iglesia, convencer a los musulmanes de que comieran cerdo y bebieran vino. Les hacían misiones. Una misión era que venían curas y muy preparados a hablarles como podían, porque los musulmanes hablaban una jerga, no hablaban español ni andaluz, hablaban una lengua que se llamaba algarabía. Algarabía es una lengua medio española, medio español, medio árabe, pero no sé cómo se entenderían los gallegos, para convencerles los curas gallegos de que se hicieran cristianos. Porque algunos se hizo. Claro, parte de ellos, algunos se hizo y se quedaron, que muchos de sus descendientes son los dueños de los invernaderos de Almería y de Málaga y de Granada, de la costa, los del Ejido. Otros siguieron siendo musulmanes y otros se hicieron, o los hicieron moriscos. que los moriscos eran los que los bautizaron a la fuerza. Llegaba allí la Santa Hermandad, que era el equivalente a la Guardia Civil ahora, o el ejército, de cuando había alguna sublevación, y les decía, bueno, pues ahora en este pueblo no van a quedar más que una décima parte de musulmanes, y los otros a otro pueblo, y si no, que se hagan otro pueblo aparte, más arriba en el monte, porque en los montes cuanto más arriba hay más frío, menos posibilidades de vivir y de alimentarte con huertos y eso. Y los hacían subir hacia arriba a ver si los aborrecían y se iban a Marruecos, pero no se iban, se quedaban. Se quedaron 150 años más después de la expulsión. Entonces, llegaban misioneros, y yo he conocido cómo eran los misioneros en mi pueblo. En el año 1948 o por ahí, hubo misiones cristianas en mi pueblo. Vinieron unos cuantos sacerdotes, no sé de dónde vinieron, ajá, y durante un mes empezaron a echar discursos y sermones en la iglesia, hacíamos procesiones, toda la gente, los niños nos enseñaban la doctrina, nos hacían católicos de verdad, porque mi pueblo no debía ser todavía demasiado católico en el año 1948. Hablábamos de Mario Gaviria, hablamos de Cortes, estamos hablando de la expulsión en esos momentos, 1492. Nos hemos ido a las Alpujarras, que es donde se habían aglutinado en ese monte, como bien está exponiendo Mario, en ese momento, cómo estaba sucediendo. Ahí venían esos sacerdotes gallegos para volverles a proponer que se convirtieran al catolicismo por medio de las acciones, por medio de, en fin, su manera de exponer el catolicismo, y en ese momento se estaba constatando que había una gran parte de los musulmanes que no lo quería hacer, que, si te parece, vamos a dar dos pasos más, pero nos vamos a transportar al siguiente capítulo de Nuestras Raíces, porque ahí será cuando se hable un poco de lo que es la integración y la asimilación, que es algo que también es interesante conocerlo. Pero si te parece, por finalizar en este capítulo de Nuestras Raíces, que estamos hablando de las Alpujarras, de ahí habíamos hablado ya de esa guerra y de cómo vamos evolucionando hacia el año 1610, la gran expulsión. Claro, más o menos la iglesia creía que los había asimilado, que los había cristianado, los había bautizado, y luego en cada pueblo, en el punto más alto, aparte de la iglesia, que ponían campanas y la cruz, en el monte más alto ponían una cruz. En mi pueblo, en Cortes, todavía hay un monte que se llama el Monte de la Cruz, que es del año 1948, que ahora la cruz está rota, nadie la cuida, pero que la pusieron porque nos volvieron a cristianizar bien. Entonces ellos lo hacían así también. Pero no porque pongas en el monte más alto, al lado del pueblo, la cruz, los que están allí han sido asimilados, son cristianos de verdad. Lo ven y ya está. Entonces siguen con su religión. Entonces les prohibieron el Corán y se lo quemaron a todo el mundo. Por eso se han encontrado a veces libros del Corán entre dos paredes emparedados. Ahora hace poco en Torrellas o por ahí se encontraron, en Aragón. Luego les prohibieron el hablar en árabe o la algarabía. Les vigilaban a ver si olían a vino o olían a cerdo. Había uno que le llamaban el tocinero, que yo creo que lo conté, que les decía, échame el aliento tú. Y si le echaba el aliento y olía a cerdo, olía a vino, decía, no, este ya es cristiano, este ya se puede quedar. Y claro, asimilarte del todo es cuando llega un momento que has perdido tu religión, has abandonado tu lengua, te olvidas de que eres musulmán y eres un cristiano de Granada más. Será en el siguiente capítulo, en el capítulo número 12. De momento nos hemos quedado aquí, en esta sensación en la que se estaba viviendo en España una expulsión, en la que si te hacías al cristianismo te quedabas y si no ibas a ser expulsado. Pero, ¿por qué eran los motivos? Lo vamos a descubrir en el siguiente capítulo, aquí, en Nuestras Raíces. Gracias, Mario. Muchas gracias.